Todos los días, a la medianoche, historias para no poder dormir. El aire de Oriente tiene su costado más oscuro. Cuentos del Dr. Mortis y otras historias de terror. Todos los días, a la medianoche. Apagá la luz y prendé la radio. En Oriente 92.3.